Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz, este espacio de Radio Crítica y Disfrutona desde Granada para la Radio Libre. No somos nosotras muy de soltar reflexiones propias en el programa, en parte por prudencia, por modestia y por inseguridad. Pero la verdad es que hoy no lo vamos a permitir, que para eso el programa es nuestro y es autónomo, para que podamos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? Pues el caso es que llevamos un tiempo pensando en cómo nos movemos las personas activistas y los proyectos disidentes en cuanto a la difusión se refiere. Es una reflexión que nos viene de ver cómo, por ejemplo, nosotras hemos entrevistado a gente con cierta proyección social y la cosa no ha ido más allá. Y sin embargo, hemos visto cómo esas personas iban a espacios como Radio Nacional de España o televisión y de pronto a eso se le daba mogollón de bombo y de importancia. Así que nos preguntábamos dónde estamos poniendo la validación de nuestros discursos o qué cosas consideramos importantes y por qué a la hora de difundir un proyecto. Y la verdad es que nos da pena que a día de hoy sea más importante ir a un programa de Radio 3 que participar en un proyecto autónomo, con criterio crítico y responsable, con una trayectoria que avala su coherencia y su fiabilidad. Por poner un ejemplo, a nosotras nos hace más ilusión salir en el Todo por Hacer que en El País, o nos hace más ilusión salir en El Salto que en Radio 3. Y pensábamos que eso era una cosa compartida entre la gente que se sitúa en los márgenes, pero la verdad es que hemos visto que no, y creemos que es para que nos lo revisemos. Así que nada, ahí dejamos la reflexión por si os da que pensar, y bueno, si os apetece devolvernos también lo que os surja a vosotras de esta reflexión, pues estaremos encantadas. Si os apetece, podéis hacerlo, por ejemplo, a nuestro correo electrónico contacto@deraizradio.org o a través de nuestras redes sociales. Y ahora sí, os contamos qué hemos preparado para hoy. Arrancamos este De Raíz con nuestra sección Codo con Codo, esta vez con Marta Plaza, activista loca y feminista, con la que vamos a hablar sobre respuestas autónomas de acompañamiento y sostén ante situaciones de sufrimiento psíquico intenso. Después tendremos una nueva entrega de Escultoras de Utopía. Esta vez escucharemos recitar a Luna Moriana, que nos presenta su fanzine Todo Esto Era Campo, con todo su arte. Y hoy además estrenamos sección. Bueno, no estrenamos sección, sino que le hemos puesto nombre a algo que ya hacíamos de vez en cuando. Os presentamos el espacio de las recomendaciones desesperadas, donde aconsejamos un par de lecturas. Todo esto muy bien acompañado por la selección musical de nuestra querida Miriam. Así que arranca este De Raíz. ¿Te quedas con nosotras? Hoy en nuestro espacio Codo con Codo vamos a hablar sobre respuestas alternativas para momentos de sufrimiento psíquico. Es una entrevista que teníamos ganas de hacer hace mucho tiempo, así que nos alegramos un montón de compartir micro hoy con Marta Plaza. Marta Plaza es activista loca y feminista. Ha sido parte de colectivos de activismo loco y en salud mental como Flipas, GAM, Inspiradas o Lo Común. Escribe periódicamente sobre temas relacionados con locura y feminismo en la revista Pícara Magazine. Y este último año también ha estado vinculada con proyectos teatrales, con la salud mental o las violencias psiquiátricas como eje fundamental. Y en Twitter es Gacela1980. Nosotras la conocimos a través de su artículo en Pícara y empezamos a seguirla en redes. Y hace poco la vimos junto a Ichi Guerra en la presentación del libro Pies de Elefante de Anita Botwin. Presentación que, por cierto, podéis ver en la cuenta de YouTube de la librería Mary Read. Como decíamos, hace poco vimos esa charla que nos pareció súper interesante y nos animamos a hacer el contacto con Marta y proponerle esta colaboración. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que Marta se animara y aquí está con nosotras. Bienvenida De Raíz, Marta. Muchas gracias a, por invitarme y por los tiempos y cuidados así en el proceso. Qué bien, pues nada, bienvenidísima. Y bueno, vamos a empezar con una pregunta que quizás sea muy amplia, pero nos apetecía mucho abrir este melón y sobre todo conocer tu opinión porque es un tema que nosotras nos cuestionamos a menudo. Y queríamos preguntarte qué es la salud mental, o mejor dicho, si el propio concepto de salud mental es una construcción social. Bueno, es, sí que es un melón así grande de inicio, pero bueno, sí que creo que claro que lo que llamamos al final salud en cada, ¿no?, es contextual, ¿no?, depende pues eso, del contexto histórico, del contexto cultural, del económico, y desde luego entonces es una construcción. Sí que además, ¿no?, mucha gente de este activismo es al final que bueno, también tenemos distintas maneras de nombrarnos cada uno, de hablar de, ¿no?, del lenguaje que usamos no es común a todas, pero sí que mucha gente que rechazamos la idea como de enfermedad mental, pues hay gente que también es muy reacia a hablar de salud mental, ¿no?, considerando que al final salud, enfermedad son las dos como partes de un binomio, y que es que no estamos de acuerdo con cómo están estructurando la parte que se refiere a lo que patologizan y tampoco lo que consideran salud, que al final muchas veces hasta en definiciones oficiales, institucionales, así de la OMS o de, ¿no?, que además, bueno, incluso ahí sería un concepto de salud que, aunque estuviéramos de acuerdo, sería colonialista, ¿no? Se ha hecho un concepto de salud que se les ha impuesto a otros países y a otras comunidades, pero incluso en ese concepto pues se sigue asociando mucho a la capacidad productiva, productiva en una sociedad capitalista, pues, o a la capacidad de integrarse, que dices, bueno, pues es que igual en una sociedad que no acepta según qué diversidades, pues tampoco está tan claro que mi deseo sea integrarme a topísimo. En fin, y que más allá de ahí, bueno, pues sí que hablamos al final, sí, de que hay gente que sí que convivimos con un sufrimiento psíquico, pues que puede ser especialmente intenso, o que tenemos experiencias inusuales que pueden generarnos o no sufrimiento, que a veces el sufrimiento que generan esas experiencias, como puedan ser escucha de voces o creencias inusuales o tal, el sufrimiento es más por la reacción del entorno y la patologización que en sí el que pudieran generar, ¿no? No todas esas vivencias son problemáticas en sí, o lo serían si no se problematizaran desde fuera, pero bueno, que sí que luego sí pensamos que hay gente que o nos rompemos o nos hemos roto o convivimos con un sufrimiento intenso, pero incluso ese sufrimiento, yo del mío no sé cuánto ha sido generado. O sea, yo empiezo a estar psiquiatrizada en la adolescencia, pues ya no sé cómo qué sufrimiento, con qué sufrimiento llegué yo al sistema, ¿no?, de salud, y cuál es el sufrimiento que este me ha sumado. Pues sí, compartimos totalmente la reflexión que ha hecho. Jo, muchas gracias por aclararnos esto. Y bueno, teníamos ganas de hablar contigo sobre diferentes respuestas que se han desarrollado en colectivo para afrontar esas experiencias de sufrimiento, ¿no? La primera de la que queríamos hablar contigo es de los GAM, los grupos de apoyo mutuo. Cuéntanos qué es un GAM. Sí, pues un GAM, bueno, eso son las siglas de Grupo de Apoyo Mutuo. Y sí que es uno de los primeros espacios en los que yo estuve cuando conocí el activismo. Lo primero casi que hicimos fue montar algunos GAM en Madrid. Y son espacios, pues, de personas psiquiatrizadas o que convivimos eso con sufrimiento psíquico de cierta intensidad, o con experiencias inusuales, donde entre nosotras, sin profesionales, sin familiares, sin miradas ajenas, un poco, ¿no?, que es lo que siempre hemos tenido en nuestra biografía, un montón de miradas ajenas que nos decían lo que teníamos que hacer y lo que no, pues la idea es, al contrario, poder compartir herramientas entre nosotras, poder tener un espacio donde además aprendemos o crecemos en esta politización también de nuestros malestares. También contraponer ahí un poco nuestras vivencias a las predicciones que han hecho sobre nosotras, ¿no? Porque al final la psiquiatría a veces se llena esto, tanto que se llena la boca de ciencia, dices, bueno, ciencia, o que estáis con una bola de cristal también, porque si a mí, ¿no?, a la gente la diagnosticas de adolescente y le dices esto te va a durar toda la vida, quiero decir, el horóscopo solo me dice lo que me va a pasar ese mes, tú ya me estás diciendo así en general en mi vida entera. Entonces, un poco, bueno, en estos grupos que sí que hacemos, pues eso, reuniones, nos reunimos periódicamente, ¿no? Eso, cada grupo, la idea es que un poco se autogestione y pueda funcionar como le sirva. Pues eso, yo he estado en grupos que nos hemos reunido semanalmente, en un espacio, ¿no? Siempre intentando que fuera el mismo espacio, y un poco ahí, pues eso, tener ese espacio de poder compartir, de poder también a veces celebrar, ¿no? Que parece que... Pues eso, que como hablábamos de sufrimiento, parece que solo sea angustioso todo. Y también este espacio ha sido un espacio de celebración de logros de compañeras, de poder eso, pensar estrategias en lo mental, digamos, en lo emocional y en lo material a veces. Porque a veces el problema de muchas compañeras es no tengo con qué pagar el alquiler este mes, o me han echado del curro, o no sé si tengo que pedirme una baja y cómo tendría que hacer. O sea, que a veces también los problemas son, pues eso, problemas contextuales, económicos, claramente, y sí que te añaden muchísimo sufrimiento si tú ya te está costando la vida o costando ciertas cosas, y además no sabes si te van a echar o no del trabajo, si vas a encontrar o no trabajo, si vas a poder presentarte a ese examen, si no sé, ¿no? Como un montón de cosas de la vida. Uh-huh. Y bueno, y esto un poco es lo que hemos venido haciendo, eso, y generar redes al final, desde ahí también. Uh-huh. Cuando escuchamos esto de los GAM, en nuestras cabezas suena como algo maravilloso, pero me imagino que no es fácil formar un grupo que funcione en estos términos, ¿no? ¿Cómo se crea, cómo se aterriza esto, ¿no? ¿Cómo se crea y cómo se organiza un GAM? Sí, claro, no es fácil, y de hecho algunas de las cosas que se suponen que son características en sí de un GAM, a mí me... Bueno, no sé, me gusta decir que son un camino como hacia el que intentar ir, porque al final, por ejemplo, se habla de que un GAM es horizontal, ¿no? Es un espacio horizontal de escucha sin juicios, y eso no sale desde el primer día. O sea, y la horizontalidad no viene dada porque no haya profesionales solo, ¿no? Y ni siquiera cuando haces eso, haces un espacio no mixto, pues de mujeres, no automáticamente es un espacio horizontal. Al final la horizontalidad también se construye juntas, porque también depende, bueno, de roles, de facilidad de hablar, de otras cosas, ¿no? Y igual que la ausencia de juicios, pues la ausencia de juicios no viene dada así sola en esta sociedad en la que nos han enseñado a juzgar, o el no dar consejos. Una cosa que decimos también es que es importante intentar hablar desde la propia experiencia, y no tanto eso, diciendo otra vez a la compañera, pues prueba a hacer esto o haz lo otro, sino ante una situación ver qué te sirvió a ti y si eso le podría servir a la, ¿no? O sea, pues a mí en esa situación yo hacía no sé qué y me sirvió, y que tú simplemente escuches y puedas ver si algo de eso te resuena y puedes probarlo o no. Pero eso tampoco sale solo, esa ausencia de juicios. Y luego, para mí una de las dificultades ha tenido que ver con los límites a veces, o con la frustración de algunos límites pues propios o colectivos, ¿no? Cuando hay cosas, eso, cosas materiales que no puedes o no encuentras manera de solucionar, o momentos, pues esa, ¿no? O momentos en los que no puedes acompañar, porque no puedes, en ese momento tu propio bienestar no te lo permite. O esas cosas nos han sido también aprendizajes y difíciles. Y luego en lo concreto, sí que nosotras, por ejemplo, cosas que nos sirvieron es que nuestro GAM funcionamos por consenso en quién entraba, quién salía, ¿no? Como que intentábamos que para poderse hacer un grupo de confianza, bueno, pues que fuera largo en el tiempo las personas que estábamos, ¿no? Que no hubiera pues entradas y salidas continuas del grupo, bueno. Como intentar mantener un compromiso, intentar hacer un trabajo activo y que no lo hiciera siempre la misma persona, de no solo verse ese día, pues nosotras tuvimos mucho tiempo la reunión los martes, que no solo fuera el espacio del martes, ¿no? Que luego entre semana pues hubiera alguien preguntando también, oye, ¿cómo vais? Que en el propio GAM se hubiera dicho si en esa semana había días que por algo ya alguna previera especiales dificultades o necesidades de apoyo. Y un poco, bueno, pues este trabajo también como de cuidados en el propio GAM, ¿no? O de intentar estar pendiente, de vez en cuando hacíamos también como un GAM como de autoevaluación de alguna manera, de intentar dar el espacio de que si a alguien le estaba costando alguna dinámica del grupo o estaba notando, ¿no?, que eso le dificultaba participar o tenía una incomodidad, pues que hubiera un espacio para explicitarlo y ver qué podíamos hacer grupalmente con eso, ¿no? Que cosas así pues ayudaban, o eso fue nuestra percepción. También ha habido, o sea, también no siempre hemos encontrado la manera, de hecho, eso, ahora mismo el GAM en el que yo estaba no ha seguido funcionando después de pandemia, pero bueno, que mucho tiempo sí que lo conseguimos mantener, y creo que supimos encontrar la manera también de que nos fuera un espacio pues de crecimiento y aprendizaje y apoyo mutuo compartido entre todas. Fue muy chulo, la verdad. Claro, en realidad, por lo que cuentas, un GAM de alguna manera se va construyendo con la gente que va formando parte, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de GAM, ¿no? Sí, también, claro, es que incluso, o sea, incluso aparte de que más allá de salud mental hay otros grupos de apoyo mutuo, los ha habido pues en los entornos de los movimientos de vivienda, ¿no? Se han hecho grupos específicos también en los entornos de autodefensa laboral, ¿no? Y sindicales, según dónde. En salud mental en concreto, yo, o sea, conozco distintos, vamos, porque hay gente que ha agrupado a veces por diagnósticos, que es una cosa que, por ejemplo, nosotras nunca lo hemos hecho, no le vemos sentido, no le hemos sentido a su etiquetaje diagnóstico, ¿no? A cómo hacen ellas esas categorías, no lo respetamos. Pero sí que, bueno, hay gente que sí que ha hecho algunos grupos pues por tipo de vivencia concreta, ¿no? Grupos, pues esto de escuchadores de voces solo, o grupos de gente que ha vivido determinada experiencia, ¿no? Se han hecho algunos grupos de gente que ha vivido abusos en la infancia. Y en concreto querían, bueno, porque buscaban. Nosotras la verdad es que siempre estuvimos en eso, en grupos que esto no lo, esto que he dicho, no lo contemplaban, que era un poco mezclado. Sí que yo he estado pues en un grupo mixto de hombres y mujeres, y después de unos años de estar en un GAMASI, si necesitamos, de hecho yo y todas las compañeras que estábamos ahí en ese momento, nos fuimos todas como a hacer un espacio no mixto, porque sí que nos estaba siendo un problema que no conseguíamos resolver en el grupo, porque cuando lo poníamos sobre la mesa, pues que eso, que el tema de género también estaba siendo importante y estaba creando, bueno, pues ciertas jerarquías, cierta invisibilización de problemas que traíamos algunas compañeras, ¿no? Y cosas así, no encontrábamos la manera de que eso el grupo o los muchachos del grupo lo pudieran recoger, ¿no? Sin sentirse atacados en lo personal y así de, no puede ser porque yo quiero mucho a mi novia, no puedo yo ser machista. Yo, no, si digo, ¿no? Pero bueno, entonces, y también sé, por ejemplo, se han hecho grupos no mixtos de compañeras racializadas. En algún momento, por ejemplo, nos escribió algún grupo de mujeres que querían, si desde Inspiradas en aquel momento les podíamos facilitar algún material de guía de construcción de un GAM y tal, que son materiales, de hecho, que existen por escrito y que sean, no, hay guías básicas. Nosotros cuando empezamos en Madrid, pues no habíamos estado nunca antes en un GAM, las personas que empezamos ahí, y cogimos materiales que existían para ver un poco qué onda. Y estas compañías racializadas, pues sí que nos dijeron, pues esto que ellas necesitaban para construir el espacio de seguridad, necesitaban que no estuviéramos compañeras blancas. Y porque en ese momento pues era su necesidad, pues eso, igual que fue la nuestra hacer un grupo de solo mujeres. Entonces, sí que hay desde, pues eso, distintos tipos, más allá de que luego se puedan hacer otras cosas distintas como por metodología, ¿no? Que hay GAMS que sí funcionan con moderador individual, digamos, con una moderación individual. Nosotras siempre la hemos preferido intentar hacer grupal, aunque luego recae quizá más siempre en alguna persona, pero en algunas personas, pero que no haya oficialmente una figura de moderador. Hay algunos GAMS que se han hecho como con un objetivo concreto y con un plan de sesiones de vamos a vernos, pero durante este tiempo, ¿no? 3 meses y tal. Nosotras, yo en los que he participado, siempre ha sido como por tiempo indefinido, pues mientras queramos y nos sirva. Pero sí, hay distintas maneras. Al final la cosa es que se pueda hacer como sirva a la gente que está participando de ese espacio. Uh-huh. Y nos contabas precisamente que tú formaste parte de un GAM que se definía como feminista y como no mixto, el colectivo Inspirada. ¿Nos quieres contar un poco más en profundidad sobre este colectivo? Sí, pues eso, nosotras, varias compañeras que estábamos en un GAM de chicos y chicas, en ese momento dentro de los que organizaba Flipas GAM, sí que en un momento dado necesitamos, después de haber intentado pues eso y no encontrar cómo resolverlo en ese propio espacio, pensamos pues hacer otro no mixto de base feminista, ¿no? Porque además para nosotras también individualmente, bueno, y colectivamente, nuestros propios procesos nos había ido siendo más importante, ¿no? Una mirada feminista nos explicaba también cosas sobre nuestro propio sufrimiento, sobre violencias específicas. Y entonces sí que hacemos pues ese, hacemos tanto el espacio como colectivo de Inspiradas, que tenía por un lado el GAM y luego su asamblea también, y bueno, y también pensamos, y si queremos organizar, pues lo que queramos organizar lo hacemos desde este espacio, que queremos ver una peli y queremos abrirlo y que sea un cineforum abierto, pues lo organizamos desde Inspiradas, ¿no? Un poco esa fue nuestro inicio. Sí que además, bueno, pues nos reunimos, ¿no? Pedimos espacio en un centro social que aquí en Madrid pues lleva muchos años, pues eso, siendo importante para el movimiento feminista así autónomo de autoorganizado, que fue la Escalera Caracola, y estuvimos ahí, hemos estado ahí unos años, tanto haciendo nuestro GAM, como además eso, pues sumándonos a las asambleas del propio espacio como Inspiradas, haciendo ahí también las asambleas del colectivo, algunas de las actividades. Y bueno, y eso para mí ha sido una experiencia muy chula, que además intentamos tejer redes con otros colectivos y activismos, tanto activismos locos como otros. Y bueno, y creo que lo único eso, que ahora lo cuento así, como un poco también con la tristecilla, de que la pandemia tuvo un efecto pues obstaculizador y desmovilizador en nosotras y en muchísimos movimientos sociales. Entonces sí que nosotras no encontramos la manera después de cómo seguir reuniéndonos, pues porque sí, primero intentamos sí que nos reunimos online un tiempo y luego no conseguimos retomar la presencialidad. Y entonces no seguimos como funcionando activamente como colectivo, ¿no? Nos dimos un parón ahí un poco indefinido que continúa. Pues hace un año me llegó, no sé si vi por un grupo de Telegram o algo así, una convocatoria para intentar darle forma a una casa de cuidados no mixta en Madrid, partiendo de experiencia en otros lugares. No sé si hablaban de una casa en Inglaterra o algo así. Y no volví a tener noticias de esto hasta que hace un tiempo leí que escribía en Pícara sobre este tema y me alegré un montón de saber que la idea seguía viva. Así que, bueno, estamos hablando de otra de las respuestas que en algunos lugares se han construido para acompañar estos procesos de sufrimiento psíquico intenso, las casas de cuidados para momentos de crisis de salud mental. En el Estado español creo que actualmente no hay ninguna funcionando, pero sí que hay varios proyectos creciendo con este objetivo. ¿Puedes contarnos qué son las casas de cuidados y si te apetece también contarnos sobre alguno de estos proyectos? Sí, que yo sepa tampoco, o sea, yo tampoco, si hay alguna que ya se haya puesto en marcha, yo tampoco la conozco. Bueno, al final las casas de cuidados son, ¿no?, un espacio que en la mayoría de las que yo conozco que funcionan en otros países, pues están montadas por personas con sufrimiento psíquico. Algunas las han montado como dentro de alguna manera, dentro de los propios recursos de atención. Otras están montadas como de manera privada, digamos. O sea, que algunas no que estén montadas dentro de los propios recursos, sino que han conseguido como que los recursos sean quienes derivan ahí a la gente y quienes financian las estancias de la gente. Y bueno, y la idea es tener un espacio donde recuperarte de una crisis, que ese espacio esté exento de violencias, donde tú puedas tomar las decisiones, tanto, ¿no?, si quieres la medicación como herramienta en ese momento, si no la quieres, si quieres que te visiten tus vínculos, si prefieres que no, si prefieres que te visiten vínculos, pero otros, porque claro, aquí cuando ingresas te puede visitar tu familia principalmente y además quieras o no, tengas contacto con ella o no, que es estupendo. Pero muchas veces otros vínculos que si no son importantes, pues se les veta. Entonces, un poco eso, un sitio donde haya gente que también ha pasado por otras crisis y que sea esa gente la que digamos, ayuda y acompaña tu propia crisis y estés en ese momento, pero sin perder ni el control de tu vida, que es lo que pasa ahora mismo cuando sí que hay un ingreso, y sin... Bueno, pues un poco eso, teniendo tú esa palabra y esa capacidad de decisión que se respeta, pero sí que tienes un momento si necesitas parar, digamos, salir de tu entorno habitual o de tu casa o gente que no tenga, ¿no?, que su casa sea un lugar de violencias o que no tengas casa, o pues un poco que pueda funcionar para ellas. Lo que pasa que, bueno, al final son cosas eso que requieren, pues... tal como las concebimos, pues bastante financiación. Los proyectos que yo conozco que se han intentado poner en marcha, como la Casa Polar en Girona, pues por ejemplo, eso, tuvo un intento inicial de búsqueda de financiación y para también el espacio, ¿no? Ellos pensaban en hacerlo pues como una masía así en Cataluña, ¿no? Tener un espacio que también pudiera estar como cerca de la naturaleza, que es importante para muchas personas en crisis. Bueno, al final son cosas difíciles luego de acotar si no hay, claro, si el apoyo institucional, lo que es económico, va pues a las instituciones que ya conocemos, a las plantas de salud mental, en hospitales, a las farmacéuticas, etcétera, pues es verdad que se complica. En Madrid también estaba eso, se estuvo un tiempo la que tú comentabas, debía ser la Casa Abierta, que fue una casa de crisis que se pensaba para mujeres, que seguía un poco el modelo de Drayton Park en Londres, que es una casa que sí, que se había pensado además, pues eso, que por ejemplo la gente de trabajar allí también fuera un espacio no mixto, porque muchas mujeres, para muchas mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema, encontrarte con hombres cuando has sufrido muchas agresiones a manos de hombres, pues es un problema. Y, por ejemplo, eso, yo oí una charla de una de las, bueno, no sé si las de trabajadoras o la directora de esa casa de Drayton Park, se llama Shirley McNicholas, y la verdad que era como esperanzadora por cosas que decían, ¿no? Del respeto a la intimidad, el no sé, un montón de cosas que contaban que están lejísimos de lo que aquí vemos. Y ese recurso, por ejemplo, allí en Londres sí que se ha incluido, es un recurso dentro como del Sistema Nacional de Salud inglés. Uh-huh. A mí tener algo así me parece que ya mejoraría mucho. O sea, que idealmente, para mí aún así, idealmente, si una crisis la puedes pasar en tu casa, en comunidad, en tu espacio, en tu barrio, con tu gente, mejor, vamos, para mí creo que mejor que nada. Pero que un recurso así exista, pues eso, porque no toda la gente, a lo mejor su propia casa es un espacio libre de violencias, o no, o a lo mejor esto. Uh-huh. Pero eso son muy difíciles, o sea, de momento que yo sepa, no se han puesto en marcha las que conocía. Uh-huh. Y justamente preparando esta entrevista hablábamos sobre la dificultad de asentar este tipo de proyectos, ¿no? Y nos contabas de fórmulas intermedias en las que se organizaban de manera autónoma recursos para intentar sostener y acompañar a las personas en crisis de sufrimiento psíquico intenso, ¿no? ¿Te apetece contarnos un poco sobre esto? Sí, esto es al final, ¿no? Ante la idea de que no tenemos estos espacios, ¿no? Donde a lo mejor sería más fácil, pues, ¿qué podemos hacer con los medios que tenemos? No, yo no tengo medios para tener una masía o un edificio, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con nuestros medios? Y con nuestros medios sí estamos, al final, intentando pues acompañarnos en las crisis que vamos teniendo. Si estas crisis necesitan turnos de acompañamiento, pues ver si somos suficientes personas para poder asumirlos sin que nos quememos muchísimo en el proceso, ¿no? O sin que explotemos. Bueno, un poco, si lo que necesitan esas crisis es, pues eso, otro tipo de medidas, ver si entre nosotras mismas, al final, sea desde el GAM, desde gente amiga, desde familia, desde vecinas, ¿no? Un poco también implicando a gente más allá del activismo, que también creo que es algo que queríamos hablar después, pero que es verdad que es, hombre, que justo las que estamos más rotas tengamos que encontrar las maneras de resolver, de hacer del mundo un lugar habitable, pues es que el mundo ya nos ha roto, amigas. Está guay, pero bueno, que sí que al final sí que estamos intentando hacer esa organización, ¿no? Pues desde el apoyo mutuo, la autodefensa colectiva, pues un poco podernos sostener colectivamente y que esas crisis que podamos tener o esas caídas, esos tropiezos, intentar evitar, vamos, para muchas de nosotras es importantísimo intentar evitar que esas crisis acaben en un ingreso, porque vivir esas violencias de nuevo, sentimos que no podemos. Y un caso, por ejemplo, que sí que recuerdo de un compañero, esta es una persona activista en Valencia, esta sí era una persona que tenía una casa, que sé que vivía él solo y tenía varias habitaciones, y por ejemplo sé que esta persona sí que hizo el poner esa casa como a disposición de si aquí en algún momento estas crisis de acompañamiento no tenéis dónde hacerlo, pues podéis venir a esta casa, y que lo hizo pues dos o tres personas por lo menos, sí que pasaron crisis ahí, porque esa persona como que ofreció, al final es eso, pues un poco ofrecer desde los recursos que sí tengamos, pues yo casas vacías no estoy teniendo, pero bueno, yo no trabajo, entonces sí que cuando estoy mejor, cuando mi propia energía me lo permite, pues sí que he podido estar en acompañamientos a compañeras, porque esa energía pues no tengo un trabajo al que ir mañana por la mañana a las 8, ni ayer tampoco, a ninguna otra hora. Y estamos hablando de respuestas generadas desde los activismos, desde los márgenes, que para nosotras pues es lo más normal del mundo, pero quizás sea interesante también preguntarnos por qué se dan estas respuestas desde los márgenes, ¿no? ¿Qué pasa en el actual sistema psiquiátrico de atención a la salud mental para que sean tan necesarias crear estas alternativas? Claro, esto a mí me parece, o sea, uno de los ejes del problema gigante, ¿no? Que es la psiquiatría y que está siendo la psiquiatrización en muchas de nuestras vidas. O sea, las violencias del sistema psiquiátrico, y psiquiátrico incluyo al sistema, o sea, la cultura psi, a trabajadores de salud mental en distintas funciones, no solo psiquiatras. Parece que a veces el problema es solo, vale, pues que pongan psicólogos en vez de psiquiatras. Y digo, mira, tampoco, no era eso. Pero pues ahí, o sea, es que está sustentado sobre violencias. Está sustentado directamente sobre que otra persona es experta en lo que te pasa a ti, que dices, ya me extraña, pero bueno. Pero otras personas son expertas Y desde esa experiencia, que es académica y profesional, como mucho, pueden, y de hecho niegan, nuestra voz, nuestro discurso, nuestra realidad, nuestras herramientas, ¿no? Deslegitiman nuestras vivencias. Y además, aparte de la violencia, que eso mismo implica, que una persona en consulta que te ha visto a lo mejor 10 minutos te diga, ah, pues a ti te pasa esto y lo que necesitas es esto, digo, hombre, 10 minutos de conversación, qué diagnóstico más apresurado, caballero, y te va a pasar siempre, digo, 10 minutos de conversación, pero bueno, que si en media hora y son dos sesiones, lo mismo me da también, te digo, pero... aparte de esa violencia, desde luego, pues los ingresos psiquiátricos son un nido de violencias, desde la sobremedicación con la que hemos convivido muchísimos, eso en ingresos y fuera, la medicación forzada, el propio encierro y aislamiento. O sea, a mí, por ejemplo, me llama la atención que cuando en pandemia, en el confinamiento, digamos que nos aislaron relativamente a todos y aislaron, bueno, que era en nuestra casa, con nuestras normas, nuestras cosas conocidas, pudiendo hablar con quien quisiéramos cuando quisiéramos, ¿no? Pero ahí no hacía más que dar como tips y cosas de... porque esto era peligroso para la salud mental, estar aislado. Entonces, no, hay cosas para poder sobrellevar este aislamiento. Pero luego nadie ha sumado dos y dos y ha dicho, oye, si el aislamiento este nos estaba dañando la salud mental, igual no es la mejor de las ideas que a las personas que están sufriendo específicamente por temas de salud mental les aislemos como súper método ¿no? Que contradice nuestra propia experiencia. Pero bueno, y luego eso, en psiquiatría se nos ata, en psiquiatría se nos impide salir, eso, se nos ata con correas a las camas, se nos droga de forma que, o sea, hay compañeras a las correas, perdón, a las correas se las llama contenciones mecánicas. A la droga, ¿no? Al nivel de medicación que nos da, contenciones químicas. Hay compañeras que refieren que las dos han sido igual de limitantes y de horrorosas en sus vidas, que te drogan hasta el nivel de que no puedas mover el cuerpo o de que te mees encima o de cosas que pasan con el nivel de medicación que nos dan, ya es en sí mismo terrorífico. A mí es verdad que como que la violencia me ha, no sé, tengo más pesadillas con las correas, ¿no? Con las veces que me han atado, con las veces que me han humillado, que me han dejado mearme en la cama, que me han llevado entre seis personas, pues eso, de arrastras para llevarme a atar. Creo que es un problema y que no es un problema solo como por esas violencias concretas. Es que la psiquiatría está construida desde el pensar que lo que dice el loco está mal, que el loco no sabe, ¿no? O lo que dice la persona con diagnóstico no puede decidir sobre sí misma, que no puede tomar las mejores decisiones. Ya, los cuerdos están tomando las mejores decisiones todo el rato, solo. Digo, qué maravilla de gente. Pero vamos, los cuerdos que yo tengo a mi alrededor, no. O sea, no están tomando las mejores decisiones. Lo que pasa es que si toman una decisión como que no les sale bien, no de repente viene una persona y les dice, claro, si es que esto, como estás mal, como tienes X diagnóstico, ya te digo yo que no puedes tomar otra decisión nunca más, que en esta no has acertado. Que digo, a mí un poquito de derecho al error, como creo que va teniendo la gente, me gustaría sin que todo, cualquier equivocación sea por mis diagnósticos, porque estoy fatal y que mejor que decida otro señor con bata blanca. Y luego una cosa muy problemática es que yo creo en esas plantas y en la psiquiatría en general, se naturaliza pensar que los cuidados son control, o sea, que el control es cuidados, ¿no? Y que cuidarte es controlarte y que acompañarte es vigilarte. Y es que están lejísimos cuidar de controlar y acompañar de vigilar. Son cosas muy diferentes y ahí hay un sistema como súper perverso, además, de esto se hace por tu bien, ¿no? Tú cuídate a ti misma y avísanos cuando estés fatal para poder ayudarte, no, pero es que si lo que vas a hacer es o obligarme a una subida de medicación que yo no quiera, o encerrarme independientemente de lo que yo te diga. O sea, eso no son cuidados, eso son violencias. No me digas que son que yo misma los pida, por ejemplo, que es una cosa terrible y que yo misma he hecho muchas veces antes de poder detectarlo así como violencias y poder mirarlo así. No me digas que yo misma pida esto es cuidarme, no, es someterme a tu violencia muchas veces porque no la distingo como tal o porque no veo otra alternativa, pero no, eso no es cuidados. Pero vamos, esto quedaría para para un programa entero, pero que a veces también, eso, yo sí quería como hablar algo de violencias, también a veces he necesitado no hablar más de violencias porque, pues porque es la parte más removedora y ya. Porque a veces es también, he tenido que agarrarme a la otra esperanzadora de qué estamos haciendo y qué podemos hacer y qué sí que está en nuestra mano y qué no y qué podemos desde ahí. Ya. Y bueno, un poco para cerrar la entrevista, antes lo has dicho, tú lo has comentado así de pasada, pero bueno, queremos profundizar un poco, queríamos preguntarte qué responsabilidad crees que tiene la sociedad en todo esto, ¿no? Quiero decir que está genial que la gente que sufre estas violencias y estas experiencias de sufrimiento psíquico se organice, pero nos preguntamos si con esto basta, ¿no? Si es suficiente, si es justo que el resto de la sociedad dejemos en manos solo de esas personas la responsabilidad de crear espacios y dinámicas que alivien o que acompañen, ¿no? Te lo digo porque yo, por ejemplo, he visto como mis redes de apoyo naturales, digamos, las que tenía en ese momento, se han esfumado a mi alrededor en un momento de dolor psíquico, ¿no? Y me he sentido súper mal por ello y a veces me he sentido hasta culpable, pero bueno, otras veces o con el tiempo, ¿no?, he llegado a preguntarme si realmente es justo dejar en manos de la persona que está sobreviviendo a un dolor intenso la responsabilidad de articular esas redes de cuidado y esas redes de sostén, ¿no? Sí, es lo que decíamos antes también, ¿no? De eso, de si la persona rota es la que tiene encima que hacer el mundo habitable. Y dices, hombre, la persona rota está viendo si puede sobrevivir sin hacerse más pedazos. O si encuentra, ¿no? Pero sí, o sea, también es verdad que entiendo, pues eso, desde ahí y de lo que dices y que muchas veces a mí también me ha pasado que es agotador el esfuerzo que se puede hacer en tejer redes, que luego en un momento de dolor extremo, pues las redes se vayan. Y dices, bueno, pues nada, pues otra vez empezar. Pero a la vez sí que pienso que claro, hay un... O sea, creo que en todo caso es una cosa compartida, porque si no entraríamos otra vez en el mismo riesgo de que terceras personas estén organizando por nosotras qué cuidados necesitamos, porque es que lo van a hacer en base a los cuidados que piensen. O sea, eso ya es la psiquiatría. Terceras personas decidiendo los cuidados que necesito, por lo visto, ya eran ellos y no acertaron. Ops. Pero bueno, sí que creo que como comunidad, o sea, creo que la comunidad debería ser como a la vez un derecho y responsabilidad, ¿no? O sea, un derecho de todas y a la vez una responsabilidad de todas. Un disfrute y a la vez una tarea colectiva, ¿no? Y que esto no es ni lo que nos enseñan, ni lo que se tiende a practicar, ¿no? Es un poco lo que vamos construyendo, pero es un poco contracorriente o contra discursos. Que el discurso social muchas veces vuelve a esto del experto, ¿no? Al vete al médico o al haz terapia o al pide ayuda, que a mí el pide ayuda este me hace hasta gracia a veces porque claro, es pide ayuda, pero por lo visto no a ti. O sea, pide ayuda, pero a otro, ¿no? A un profesional que vuelve a ser eso, el experto. Que yo creo que eso es algo que nos ha hecho daño de, pues eso, que solo el saber experto es el que tiene que asumir los cuidados o el que puede asumir escucha, apoyo y nuestra responsabilidad comunitaria y nuestros saberes ahí o y nuestros posibles, ¿no?, saberes y herramientas y aprendizajes y logros a celebrar juntas y... Pues esos son nuestros y eso sí que creo que también es difícil el acompañamiento y así lo es, vamos, y te chocas eso con límites, con impotencia, con frustración, con miedo, pero sí creo que también es muy enriquecedor, primero cuando ves que vais sobreviviendo varias personas, ¿no? Cuando, no sé, que implicarnos como comunidad en el sostenimiento colectivo de quien sufre. Pues eso, es que es una tarea y es una tarea que puede ser pesada y puede ser costosa, ¿no?, y dificultosa, pero es también, puede ser un disfrute en momentos. Y eso, y creo que es una responsabilidad de todos y que a la vez es un derecho de todos, que todos tengamos esa comunidad. Y más allá de incluso de afectos, ¿no?, de redes afectivas, creo que bueno, que igual ese es el primer paso y que igual luego, más allá de las redes afectivas, pues sería... pues eso, igual redes de proximidad, pero no por afecto, sino geográfica, pues eso, las vecinas de tu bloque, ¿no? Que ojalá, creo que estamos lejos de esto todavía, pero sí que es verdad que a mí es algo que me esperanza como hacia dónde ir. Y también una cosa que nos pasa, cuando somos más personas sosteniendo, o cuando somos más personas acompañando, también hay más posibilidad de que si en un momento estás desbordada, si en un momento algo pasa a tus límites, puedas dar un paso atrás. Y porque sabes que esa persona no se queda tirada. porque hay más personas sosteniendo, ¿no? Al final también a veces hacer acompañamientos muy individuales o muy en el entorno de familia, por ejemplo, donde ni siquiera siempre se están eligiendo realmente esos acompañamientos, o sí que deriva a veces, pues eso, en que cuando te sientes sobrepasado, tienes miedo, como no lo puedes compartir con nadie, pues llamas a urgencias y que decidan ellos. Y ya eso puede desencadenar, y de hecho pasa un montón de otra vez, violencias sobre las que pierdes todo control, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, creo que también que desde activismos intentamos, igual que esas guías sobre cómo hacer un grupo de apoyo mutuo, pues también desarrollar materiales que pueden ayudar a esto, ¿no? A mí la guía de Saldremos de Esta, que es la guía de Javier o de Salud Mental para el entorno de la persona en crisis, que además, como eso, específicamente para el entorno, ¿no? Que como entorno seáis o no activistas, seáis o no, sino gente a la que os importa esta persona, y joder, veis que está mal y estáis preocupados, pero no estáis haciendo nada, pero lo que hacéis, a ver si metéis la pata, pues mejor que lo hago, ¿no? Mejor que hablemos con el médico. Pues no, es que más allá del médico todos tenemos capacidades. Se ha hecho también una expropiación, ¿no? De los saberes colectivos por parte de eso, de expertos, desde en la medicina y en otros lugares, que nos quita muchas herramientas. Y bueno, yo creo que eso, que queda mucho camino por recorrer, pero que no es fácil y que tendrá, pues eso, tendremos miedos, habrá mucha incertidumbre y tal. Jo, a mí me gusta poner en valor un poco la incertidumbre también frente a las certezas. A mí las certezas me dan mucho miedo. Y yo he visto a mucha gente, pues eso, en hospitales, no solo, ¿no? Pero también en profesores o también fuerzas de seguridad. Pero hay gente que tiene muchas certezas y demasiadas certezas y te golpea fuerte con su certeza en la cabeza. Y que creo que desde la incertidumbre, desde el mira, pues es que no sé muy bien cómo puedo ayudarte, a ver si lo descubrimos juntas, sí se pueden hacer cosas chulas. Y que bueno, y que a veces pues nos chocaremos o las cosas que vivamos serán más difíciles o a veces nos sobrepasará y ojalá tengamos personas también que estén sosteniendo para nosotras poder decir, oye, mira, yo no puedo ahora mismo seguir intentando apoyar en esta crisis porque no estoy pudiendo, ¿no? Pero bueno, yo eso, el intentar ahí pensar eso, pues en la incertidumbre como valor en vez de como cosa de la que huir y ahí me esperanza y me da un poco para seguir intentando resistir. Pues bueno, con este deseo de esperanza, de construcción colectiva y de sostenernos, ¿no?, en una otra, en comunidad, vamos a cerrar esta entrevista. La verdad es que nos ha costado un montón acotarla porque, bueno, las que nos sigáis en De Raíz ya sabréis que la salud mental es un tema que nos remueve y nos parece una gran oportunidad tener hoy aquí a Marta para hablar de este tema. Así que, bueno, se nos han pasado por la cabeza mil cosas que nos gustaría preguntarle, mil dudas y mil reflexiones que compartir con Marta y con vosotras, con nuestros oyentes. Pero bueno, la radio no da para tanto. O bueno, la radio igual sí da para tanto, pero no una sección en un programa. Así que bueno, nos despedimos de Marta con muchas ganas de seguir creando estos espacios de aprendizaje, de compartir saberes y experiencias que tan necesarios nos parecen. Y bueno, pues muchas gracias a vosotras también. Y eso, si bien en otro momento pues podemos seguimos hablando y las veces que surja. Esperemos que sí, que esto se repita. Bueno, ya te hemos lanzado propuesta de siguiente, o sea que esperemos que se repita. Y bueno, sí queríamos despedirte un poco como mostrándonos nuestra admiración, porque nosotras, bueno, como decíamos antes, admiramos profundamente a la gente que hace Activismo Loco, ¿no? Que nos parece que es una exposición muy bestia en primera persona, ¿no? Abrirte en canal así, a poner encima de la mesa todas tus vulnerabilidades de alguna manera, ¿no? En un mundo que está muy poco preparado o muy poco dispuesto a aceptar y acompañar la diversidad. Y no solo eso, ¿no? Sino que además también es muy hostil hacia lo diferente y hacia la crítica, ¿no? Y en ese contexto llegáis vosotras y hacéis un activismo que no solo concierne al ámbito de la salud mental, sino que ataca de frente a los valores del capitalismo, ¿no? Ataca el concepto de la normatividad en el ser, en el estar, en el participar, en el hacer. Ataca el concepto de productividad, ¿no? ¿No? Cuestiona el concepto de bienestar, cuestiona nuestra forma de vida en general, ¿no? Es como que estáis abriendo brecha a saco y eso nos parece la hostia. Así que mil gracias por el curro que estáis haciendo a todas las que estáis en el Activismo Loco, porque de verdad que estáis haciendo del mundo un lugar mucho mejor, mucho más habitable, y porque además aprendemos un montón con vosotras. Jo, muchas gracias. Y muchas gracias también. Al final estos espacios en radios también, jo, que son importantes y que, ¿no?, cuando la gente dice dar voz, si no es cuestión de dar voz, si la gente ya estamos diciendo las cosas, lo que no tenemos muchas veces es eso, dónde decirlas, o sea, el altavoz para que llegue a más gente o tal, y eso sois, pues, de raíz hoy y tantas radios comunitarias y tantos programas que van contracorriente al final también y que remamos juntas entonces. Bueno, pues un abrazo grande, Marta. Para otro para vosotras. Un abrazo enorme. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y después de esta sección sobre salud mental, vamos a nuestra sección musical y tenemos a Miriam al otro lado del teléfono. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, contenta de compartir otra vez micros contigo. Y cuéntanos de qué va tu sección musical de hoy, ¿qué nos has preparado? Pues yo también muy contenta de volver a estar otra vez en micros con vosotras, que ya os echaba de menos. Y bueno, pues la primera canción que quería compartir es de Bewis de la Rosa, que es el proyecto artístico de Beatriz del Monte, que es una artista multidisciplinar del pueblo de Villamayor de Santiago, de Cuenca, y que la primera vez que la escuché, pues me atrapó totalmente porque hace una fusión de bases de electrónica con diferentes ritmos y estilos para desarrollar el concepto en el que ella se ha identificado más, que es el rap rural. Beatriz ha estado desde 2014 desarrollándose artísticamente en diferentes áreas como la danza, la performance y el teatro físico en su compañía Malditas Lagartijas, en la que siempre ha tomado como inspiración lo rural, también pues en su relación con las vecinas, con su abuela y así. Y eso se ha visto reflejado también a la hora de empezar este proyecto musical en el 2021, que fue cuando empezó. Sus canciones las define como rap rural porque se identifica con el rap en cuanto al estilo de la voz, la reivindicación, la reflexión, la crítica, el carácter más social, y lo rural pues más por el contexto y todo lo que conlleva respecto a la autodeterminación, la autogestión, la búsqueda de raíz, y además también porque se identifica políticamente con la idea del decrecimiento. Ella en concreto además pone sobre la mesa ese carácter manchego que ha sido socialmente tachado de que son unas paletas y quiere luchar contra ese sentimiento de inferioridad porque siempre le han enseñado pues a mirar hacia afuera y no valorar la cultura tan rica que encierra a su comunidad y sus paisajes, ¿no? Publicó sus primeros sencillos a lo largo de este pasado 2022. Y estas canciones aparecen en su primer larga duración, llamado Amor Más Que Nunca, que consiste en 11 canciones y que lo publicó hace muy poco, este pasado 23 de febrero. Y en cuanto a sus videoclips, os recomiendo un montón verlos, como por ejemplo el de Asal, Los Labradores, Cielo Azulao, que está rodado en Granada, por cierto, o el del doblete de canciones de Me Estoy Oxidando y Malagüero, porque es, bueno, me encantan, son muy chulos y tiene una estética así como muy de escenas cotidianas, del campo, de casas, y bueno, ella es la directora de arte y la coreógrafa de sus propios vídeos también, y bueno, el carácter expresivo que tiene ella en su cara cuando interpreta, pues me encanta, así que pues, os recomiendo mucho verla. Y bueno, una cosa que me ha encantado de ella es el formato en el que ha sacado el disco en forma física, porque es una caja con un póster que contiene todas las letras de las canciones y el acceso al disco digital junto a un no vinilo tomatera, así lo llama, impreso en papel de semillas que se puede plantar para que salga una tomatera. O sea, vamos, yo aluciné con esto porque nunca había visto algo así, no pensaba que eso se pudiera hacer. Y también incluye un fanzine con textos sobre el amor desde las no monogamias.

y el placer y el dolor están agarrados de la mano también. Yo escribo para conocerme y para limpiar lo que se mancha y volverlo a manchar. A ver, el desarrollo creativo que nos lleva a acabar escribiendo fanzines, libros, haciendo canciones, música, es prácticamente el mismo que cuando nos hacemos de desayunar, salvo que el desayuno dura menos que lo que yo quiero contaros a vosotras. Y el motivo por el que todo esto era campo es importante. Es que ha sido paritorio y lugar de reposo. Es que he llorado y he reído con él. Y por fin puedo decirle palabras al mundo que están lejos del abrevadero de la crueldad y están más cerquita de la placita de la comprensión y la risa que donde yo vivo. No todo va a ser follar, como decía Crae, pero tampoco va a ser llorar. Mis amiguis y yo queremos risas, no queremos sufrir. Y si tú también te quieres de reír, mándame un WhatsApp. Esto dice así. En un banquito cualquiera, desayuno con mollete, el sol haciéndonos la cara, un cigarrito, un besito. Y eso que te sale de la boca mientras que pasa el butanero, de eso va la criaturita esta que tienes en las manitas. Muchas gracias por ser parte de este momento. Pa' cuando se te tuerza el tobillo con una de las piedras del río que cubren el barrio, te traigo romerito de la suerte. Porque la vida no es un mandala, Bordi. La vida es un charquito. Me gusta cuando nos vamos al huerto y creo que me miras a mí, pero miras al litro que se esconde detrás mío. Que me den, le digo a ese chicle que está en el suelo. Una cosita. Moja pregunta a la orillita del río. Guapa y guapa la sierra que será, peineta de oro. Dime algo bonito que no sea de otro. Ajo picazo frito para respirar, flojito y encender radiocasete de mi pechito, que suenan jaleo y rumba por la autovía de tu vendaje cosido por Santa Bruja. En el bar de abajo tienen apadrinada la sombra de los naranjos y un grajo que vuela abajo por si les aprieta la calor. Que no lo sepan aire. Dime de qué color te gustan los zugos mientras ahoga en humo el charquito de Miqueli. Niña del desierto, dime lo que más ilusión te haría. Que tu cuerpo se moviera de delante, que me quitas el sol y la sombra del viento me da de entera. Me gusta recitarme un mantra antes de dormir. Me crea tranquilidad, me da paz. Y yo creo que no soy la única a la que le pasa esto. Escucho respirar a los que duermen a mi lado. Recito. Soy un remanso de paz en medio de la tormenta. Mentira, soy la tormenta, Mari. Me digo, las terneras que pastan lo hacen en mi alma y apoyan mi paseo. Dibujan un camino. Repito, soy suertecita, teño estrella. El universo no siempre me trata bien, pero me trae candela. Y ahorita te lo juro por los hijos que no tengo, que hay poco que perder. Y por ganar quedan muchas cosas bellas. Dicen los duendes del bosque de al lado que los bonsai son arbolitos torturados. Y que hasta que no nos veamos en las peores, no nos hemos visto de verdad a 100%. Así que por lógica, botoncito, no sabemos si nos queremos al 100%. Y dicen también que el amor verdadero está dormido entre el óxido y el amianto del techo caído de un cajero. que se ha cagado entero y que le ha dado frío, pero se levanta de lleno apoyado en una mano amiga, con ojitos en las uñas, que cuando le roza le mira el pechito, cabeza, con esta las tripas, en el abrazo que no le dieron, en la frase que no le dijeron, y en el afecto, que como grillos en el mercadillo se fue y nunca más se supo si iba a volver. Aún así paliquea a los duendes vecinos, cae dulzura en su vinagre y patina entre cableado de cobre y bosque de alambre, buscando la verdad en descampado donde parece que no hay nada y ya. Y en verdad está el todo camelando y el amor que él dentro tiene, sino porque te cree que pueden ver los otros. Con una botella de Valentine's en la mano recién robada, las pupilas dilatadas, enciende una luz con los deditos, me toca el aire de los ojitos y dice: eres la luz de mi resaca, candelita para el frío de mis amaneceres, agüita en mi cuello cuando aprieta el amarillo y el cielo centrifuga, amor entre graves y chasquíos, barquito velero flotando en línea sobre el móvil, lluvia de nube. Y yo le digo: soy un huevo roto sin pelar, un calcetín mojado en barro, moho dentro de un tarro, y me encanta de deslizar los deditos llenos de fango por tus gafas sobre el cristal. Soy una mesa piena que solo se llena y se llena y nadie recoge todavía el principio de la miopía, la legaña engarrota. Y me amas porque después de mí viene agüita fría, y me odias porque soy un pelo en casa de ácaros esperando alumbrado la próxima rave de polvo, donde estaremos a salvo de los juicios malos del mundo, en el barrio de los duendes, que saben del dolor y que comprenden. El anterior poema tiene ese cacho de verdad, ese, no sé cómo decirlo, basado en hechos reales. En realidad creo que es, además de inevitable, en realidad, muy necesario a la hora de comunicar la poesía y darle un lugar precioso para que se merezca, ¿no? Esto dice así. Ella me solía decir siempre: estás hecha una musita. Y yo, cuando miro la luna creciente, veo a mi abuela María y ella también me mira. De Camel. Un respeto a las cerillas que se apagan pronto, a las señoras con el pelo blanco cardado que apenas pueden caminar y que salen a la calle y caminan, a las personas que tiemblan, a las hormigas y el impulso que las lleva a construir su hormiguero después de que algún niño se lo haya destrozado, a las sillas de ruedas que se van para el ladito equivocado, a la gente que pierde absolutamente todo lo que le arrimaba al suelo y sale volando. Respeto a quien te quiere, a quien te ha querido y a quien no ha sabido quererte, porque los meteoritos del corazoncito nunca rompen por azar, aunque su trabajo es hacerte pensar que se caen sin querer. TikTok. Soy la alarma de tu reloj. Toc, toc. Soy Maera rasgada del tiempo y hablo con tus fantasmas en el colchón. Y me cuentan de sopa y papaliñá, de castañaza, de frío, humedita. Tú, tú. Como serpentina un sábado noche en la boca de dos melocotones en armiba que se dan su primer besito de amor metidos en un coche. Esto y eso. Soy un clavo cidao, agazapao, soy olor de queso. Y ahora soy contigo, un charquillo de donde beben los pajarillos a la hora del mañaneo. Soy un ronquillo con gemido y rasgueo de castañuelas en los dientes que te despierta en la noche. Ay, Mari, Soy cada puñalito que antaño sentía y que ya se ha ido. Pero tú no lo sabes todavía. Uf, Dios, soy incienso mojado que prende y asusta la sotana del cura del barrio. Soy papelito en el suelo pisado. Viene el viento y vuelo más alto que tú y que el sol. Viene la lluvia y vuelvo mefando. Me gusta estar sucia, yami, yami. No me da nada de asco. Soy peo de viejo en la madrugada. Soy flor en medio de la autovía. Soy pan de rebaná de pueblo crudo. Soy contigo un ramillete de cositas vivas que se mueven y no pueden contarse. Que hacen mucho ruido bonito como un riachuelo con cacá. Tic, toc. Soy las ganas de mirar el reloj mientras me roza el cuello un abejorro. Mastico la dulce bocanada de verde. Ese verde que solo soy cuando te veo. Flash. Soy tuto ciego en el escalón del infierno, intentando de encender con las manos mojas de gasolina el mechero y tengo sed, mucha sed. Tic, toc, van a cerrar. Soy el reloj y te recuerdo que no soy más que un lugar donde dejar mecerse a tu preciado tiempo. Vamos a cenar de política como en la buena familia, atesorando valor y fuerza, empatizando con las piedras, aclimatando la zona, limpiando los chakras con agua salada, almohada bien equipada. Soy la reencarnación de mi abuelo, la contradicción de mi padre, el fracaso de lo cutre. Mujeres enfurecidas que sufrieron y dieron su vida. El final de este viaje, que resulta todo esto era campo, para mí, como no podía ser menos, es un agradecimiento. Porque el hecho de que tanto yo como muchísimas personas nos hayamos atrevido a, ¿cómo decirlo?, contarnos de esta forma para que hayan vocecitas que no se sientan tan solas. Cuestión de haber sentido apoyo, es cuestión de que ha habido muchísimas isletas de amor en mi vida y muchísimos terrenos desconocidos que me han dicho que sí, joder, que se podía. Como este programa de radio me dice que sí, que se puede. Bueno, comiendo churros, me he enamorado mil veces de la deliciosa ruina mezclada con purpurina que recubre las cosas, del alma de mis hermanas que se dan la mano aunque estén frías, y digo, quien no conoce de lo punzante, quien no conoce de la miseria ni un poquito, ni se comprende ni conecta con el néctar que supura la calle. Así, gordi, se pierde la miel de los panales más bien amados. Qué penichi, chiqui. Para hablar de verdades os digo que yo no recuerdo nada mejor que los corazones que me aman de verdad, abrazándome en mis peores momentos. A todos ellos, muchas gracias. Y esto es este pequeño adelanto de trabajo que se llama Todo esto era campo. Tanto el texto como la ilustración la he realizado yo porque en realidad quería empapucharme al máximo de esto, dar lo más puro de mí. Y creo que en cierto punto un poco sí que lo he conseguido. Estoy realizando la edición de otro fanzine y de un libro de poesía propiamente dicho, que va a verse poco a poco, que voy a ir enseñando cositas pero viene otro fanzine de camino. Tengo muchas ganas de presentarlo. Muchas gracias a todas las personas que han hecho esto posible y muchísimas gracias por darme este espacio que, la verdad, quiero dedicárselo a todo el barrio. Quiero dedicárselo a todo el barrio del Albaicín porque yo sé que ellos saben de lo que estoy hablando. Y muchísimas gracias por todo. Voy a terminar con un pequeño poemita que no está en este fanzine, pero que va a estar en el próximo. Y que dice así. Ando diciendo, como si no me conociera, me escucho. Mientras una crío de hormigas cazan cáscara de pipa y la duda se bebe una y otra taza de mi esperanza templadita. ¿Qué piensa el hipo del tartamudo cuando termina una frase? O si la ropa sucia del armario recién arreglado planea una lucha de clase. ¿Cómo perciben el tiempo y el hogar un cangrejo ermitaño o cualquier microscópico elemento extraño sin boca ni ojo que se siente como nada y a mí como si yo fuera el cielo? Y yo le miro por un microscopio antes de irme a comer bocadillo al recreo. Soy un disco pirata, mi rayo. ¿Son felices de verdad los funcionarios? ¿O se sienten como azulejos milenarios que jamás se quebrarán y nadie les podrá hacer mal ni daño? Estamos en el mejor momento para estar vivas, te lo juro. Luego no hay quien diga. Los botijos tienen sed, pues nadie les besa la barriga. Araña no sabe hacer mal su tela. Nosotras no sabemos cuánto tenemos dentro todavía. Ama manchar lo que está en blanco, que respetamos su naturaleza de cambiar para mejor. Y la suciedad, la más honesta de las fuerzas, no siente daño ni temor, todo lo acepta. Quiero llamar a las abejas para que vayan sembrando y me cuenten qué tal las flores. También pedirte que vuelvas. Porque andan diciendo las piedras que me extrañas con locura y arañan la puerta dura que te trae hasta mi recuerdo. Que no encuentras la calle que llevaba hasta nuestro bloque. Que ahora vivo otra gente, gente que no te conoce. Anda diciendo la hierba que le hablo de tus ojos, que la miro a ti. Que así no sé mirar a otros. Que se la doy a las vacas para que te digieran ellas. Que escribo porque no me hablas y acaricio solita tu huella. Anda diciendo la plaza que allí ya no vamos nunca. Porque hemos sido felices y eso nos hace mucha pupa. Están sentarnos solos allí y hacer que no pasa nada y saludarnos a la iglesia, a buses y palomas. Anda diciendo mi alma que son rachas de no creer en nada, de creer en todo, crecer en bragas, perder la gracia. Que cuando nos reímos, el campanario musita, que quiere ser flor de loto ranita, no metal pesado que grita. Cuando nos reímos, no hace falta azúcar. Y si tu piel chorrea almíbar, pues allá me quedo pegada. Cuando sonreímos, algún taxista grita, algún hater se pica, pero no pasa nada. Dicen las piedras demasiado y el césped mejor no se cuenta. Mi merced pide descanso y nadie sabe como tú de lo que piensan mis ojos. Así duermo tranquila y te sueño. Joder, te sueño y vienes y nos enamoramos. Como la sed de un Coca-Cola, como un congelador del hambre. Y hacemos la pareja perfecta hasta la próxima crisis. Muchas gracias y un besito, cabecitas. A ser felices. Hasta aquí la sección de hoy. Espero que la hayáis disfrutado mucho. Hasta la próxima vez. De raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a retomar nuestro espacio musical y tenemos otra vez a Miriam al otro lado del teléfono. Hola, Miriam. Hola de nuevo. Bueno, pues la segunda canción que os quiero compartir hoy es del grupo Sandré, que la verdad que a mí este grupo me conecta mucho con el sacar para afuera las cosas, ¿no? Porque, bueno, me conecta mucho con la primavera, ¿no? Que justo acaba de entrar ahora. Y eso, pues después de como un poco un invierno así un poco denso que he pasado, es como que me apetece mucho pues salir al exterior, pues me imagino como a mucha gente, ¿no? y eso, y como sacar, ¿no? Sacar para afuera y estar más para afuera. Y entonces este grupo pues me conecta mucho con eso y me apetecía un montón compartirlo también desde ahí. Que bueno, es una banda de Barcelona que tienen un estilo que según ellas definen como punk marciano, con tintes de rock garajero, y la banda está formada por Rosa, Carles, Estefanía y Marc, y se formó por el año 2018 y sacaron su álbum debut en el 2019, que se llama Ave Muñón, un álbum de 11 canciones de la mano del sello B-Core, que bueno, pues tuvo muy buena acogida y bueno, pues la banda despegó y estaba siendo escuchada por bastante gente cuando pues de pronto llegó la pandemia y pegó un frenazo, pues como lo que le pasaron a muchas de las bandas que se formaron en 2018-2019, que bueno, pues con la energía del inicio del proyecto, que ves que te está funcionando y tal, pues de repente te pegas un poco con la pared en los morros. Pero bueno, esto no frenó a la banda, ni mucho menos, porque en 2020 sacaron un EP de 4 canciones, titulado Trunel, y previamente al disco sacaron el sencillo Presión, que lo incluirían después en este disco, y que es una queja a la constante presión por no cumplir tus metas, por cagarla constantemente, por no tocar mejor, por no tener los dientes más blancos, por no querer adelgazar, etcétera. Y en general el disco Trunel es un desahogo, ¿no? Es pues para cagarse en todo y quedarte bien a gusto. Y bueno, una de las cosas que me gustan mucho también de este grupo es su estética, que es correspondiente a este concepto de punk marciano en el que se definen, porque en algunos de sus directos y en sus vídeos y fotos y así llevan unos trajes galácticos como pues propios de una peli de marcianos de los 90. Y me alucina, o sea, la portada de este disco de Trunel me encanta porque aparecen con esos trajes así como flotando por el aire, y bueno, me parece una maravilla. En septiembre del 2022 sacaron un sencillo que se llama Millones, un poco en la misma línea de protestar por las exigencias de la vida moderna, pues la exigencia de la productividad para ser una persona valiosa. Y en noviembre de ese año sacaron otro sencillo llamado Perro, que junto con el anterior forman parte de su último disco publicado a finales de 2022, que se llama Gestiones Fáciles, que son 10 canciones con un corte desgarrador, con mucha rabia y una duración de más o menos 2 minutos de tiempo cada una, y que os lo recomiendo también. La canción que os quiero compartir es de este último disco y se titula Peor, que bueno, fue la primera canción que escuché de ellas y me gustó un montón, así que espero que también os guste. ¡Yo! Yeah! comenzamos nuestra sección de recomendaciones desesperadas, porque son recomendaciones desesperadas porque cuando escuchéis que yo recomiendo es porque nos ha pasado un marrón. Y entonces, como nos ha pasado un marrón, yo recomiendo. Entonces he decidido llamar a esta sección recomendaciones desesperadas. Y nada, antes de empezar con mis recomendaciones desesperadas de hoy, quiero, la otra vez que hice esta desesperación de recomendación, os aconsejé que leyerais Mujeres, y hoy os quiero aconsejar que compréis en librerías de vuestro barrio o de vuestra ciudad, que no lo hagáis en esas superficies que conocéis de sobra, que no voy a decir el nombre porque no quiero darle publicidad, pero que no compréis en grandes superficies y demás, porque no le vamos a dar de comer a gente que no queremos. Vamos a darle de comer a personas que le estamos viendo la cara. Y después de este pequeño consejo literario, empiezo con mis recomendaciones. Hoy os quiero recomendar dos libros que, aunque son súper, súper diferentes, tienen una cosa en común, que últimamente una cosa que me gusta mucho, mucho de la lectura, y es libros que te cuentan la historia desde distintas voces. Es decir, que no hay una única voz narradora o no hay un único personaje que es el que vertebra, sino que vamos conociendo la historia a través de distintas voces que nos van contando esa historia. Y la verdad es que es una cosa que últimamente me fascina de la literatura. Entonces vengo a recomendaros dos libros que cumplen esta pequeña regla, a pesar de que son súper distintos ambos libros. El primero que os quiero recomendar es Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Este libro se publicó en el 2019, es de la editorial Anagrama, que voy a decir de esta editorial, súper, súper conocida. Hay voces críticas que dicen que últimamente ha perdido mucho, pero la verdad es que yo reconozco que la sigo disfrutando. Y nada, este libro lo escribieron en prosa, pero lo podemos llamar poesía, porque es que es poesía pura y dura. Y cuando digo que este libro tiene distintas voces, es que a mí me ha entusiasmado, porque es que, claro, pensamos en voces y pensamos, pues no sé, en persona. Pero es que Irene Solá se ha permitido la licencia que la historia no solamente te la cuenten hombres y mujeres, sino que es que la historia te la cuentan fantasmas, te la cuentan nubes, te la cuentan corzos. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Bueno, y que se llama Canto yo y la montaña baila. O sea, me quiero referir, resistirte a ese título, creo que tienes que ser de cartón piedra para resistirte. La historia es una historia bastante, bastante sencilla, porque en realidad transcurre en una zona de los Pirineos, que yo no sé ubicaros bien, perdonad el desconocimiento, pero realmente una historia sencilla, una historia de pueblo, diríamos, de una historia rural. Y pasan cosas que pasan en la vida. La gente vive, la gente muere, la gente se enamora, la gente sufre, la gente ríe. Y todo esto se nos cuentan a través de estas pequeñas voces que os voy comentando que van surgiendo a través de los distintos capítulos. Es una maravilla, una maravilla. El libro original está publicado en catalán. Creo que en catalán la verdad es que tiene que ser todavía más emocionante, porque de hecho tiene gran importancia, porque incluso en la versión en castellano te hace referencia a esa parte, ¿no? Te nombra que eso estaba en catalán, con lo cual creo que tiene que ser hasta más emocionante de lo que ha sido en castellano, que ya os digo que es un libro que a mí me ha gustado mucho, regalo muchísimo, porque es que es tan bonito que sabes que va a acertar, o sea, y nada. Primera recomendación, os lo vuelvo a repetir, Canto y yo la montaña baila, de Irene Solá, de la editorial Anagrama. Venga, vamos con el segundo de distintas voces. El segundo libro también es de Anagrama, también es de mujer, es de Mariana Enríquez. Esta autora argentina, ahora mismo hablan de ella, aún así la gente experta en esto del rollo literario, dice que es como una de las voces narrativas más importantes de Latinoamérica. Y la verdad es que yo nada más que me he leído esta obra que os vengo a recomendar, que se llama Nuestra parte de noche, y la verdad es que a mí es que me ha dejado fascinada esta obra. También publicada en el 2019 como la anterior. A ver, ¿cómo os contaría yo de qué va esta historia sin desgranaros la historia? Bueno, para empezar, Mariana Enríquez se ubica en el género del terror. Y claro, dicho así, dice, terror, no soy yo muy de ese género. La verdad es que yo tampoco había leído mucho, pero es que hace una cosa que para mí es alucinante, y es que mezcla terrores, digamos que paranormales, con terrores de los reales. Y entonces, claro, imaginaros la combinación, ¿o no? Porque es que al final te va narrando cosas que no sabes si te da más miedo lo paranormal o lo real. Y creo que eso, vamos, pues sublime. O sea, a mí es que me conquistó. Digamos que por situar un poquito de qué va la obra, como os comentaba, tiene, al igual que la anterior, la obra está contada a varias voces. En este caso, digamos que los dos protagonistas serían Gaspar y su padre, ¿de acuerdo? Pero la historia la cuentan varios personajes, estos dos personajes con nombre, pero también el doctor o una amiga de la familia. Y entonces como que va dando saltos, da saltos en el tiempo, porque según quien te cuenta la historia, te cuenta el relato de cómo lo vivió. Y digamos que la historia cuenta cómo durante la época de la dictadura militar en Argentina hay como una especie de secta así elitista, rica. Porque yo una cosa que me he dado cuenta a través de las películas y de la literatura es que los ricos están obsesionados por la vida eterna. Claro, supongo que si eres pobre, pues tú no quieres vivir eternamente. Si eres rico ya, pues supongo que sí, algo que no, que te motiva más. Entonces, digamos que la historia se ubica en que hay una especie de colectivo misterioso, rico, elitista, que se dedica, ¿no?, como a la magia negra, intentando buscar esta vida eterna, ¿no? Y para ello necesitan como medium, digamos que serían personas humanas que tienen una energía sobrenatural, ¿no?, que los conecta con ese inframundo en el que van a conseguir la vida eterna. Entonces, digamos que lo que te cuenta esta historia es que el padre de Gaspar fue medium e intenta evitar que su hijo le pase lo mismo. Claro, y todo esto relatado, gran parte de la novela, en un contexto de la dictadura militar argentina, donde, bueno, pues sabemos que se cometió mucha barbarie y, como os digo ya, como os comentaba, mezcla la barbarie de la dictadura con la barbarie de esta, ¿no?, de esta secta que quiere vivir siempre, y la verdad es que es un librazo. Y nada, pues estas son mis dos recomendaciones desesperadas de hoy. Nos escuchamos en otra. De Raíz es un espacio para compartir saberes. Echar para afuera lo que tenemos dentro. Un espacio seguro para las mujeres. Y llegamos ya a la tercera entrega de esta sección musical de hoy, de este programa 129 de Raíz. Y ya está otra vez Miriam al otro lado. Miriam, cuéntanos cuál va a ser la última canción de esta sección. Bueno, pues la última canción de hoy es de la mano de Le Parody, que es el proyecto de Sole Parody, que, bueno, no sé si la conocéis, pero me apetecía muchísimo cerrar la sección de hoy con ella, porque su trabajo me parece súper súper especial, bonito, cuidado y original también. Hace una mezcla de electrónica con voces folclóricas, con algún tinte del pop, con voces en off. Bueno, no sé, en general creo que me resulta un poco difícil de definir, así que lo mejor es escucharla. Pero bueno, os cuento un poco de ella. Nació en Málaga, creció en Granada y, bueno, aunque lleva ya muchos años viviendo en Madrid, sus orígenes aparecen en sus creaciones artísticas de manera muy frecuente. Lleva más años de trayectoria que es los dos grupos anteriores que hemos escuchado. Comenzó en el año 2011 con un EP que se llamó Para la Vértigo, y en 2012 sacó su primer larga duración con 10 canciones, donde se adentra en su estilo completamente y con el que tuvo varios premios de música independiente. En este disco aparecen pues esas voces en off que os cuento y esa mezcla tan personal de sonidos electrónicos y de cuerda, mezclado con una voz que identificaríamos más como con el pop. Desde entonces ha estado girando por diversos países y se ha ido labrando su propia carrera poco a poco, a la vez que lo compagina con su activismo político. Ha grabado un total de 6 discos, el último en 2022, en los que ha incorporado pues una diversidad de sonidos y melodías tradicionales de diferentes sures, pues desde Andalucía hasta samples de voces de milicianas kurdas y también dejando ver influencias de Oriente Medio y del norte de África. Además de grabar en estudio estos discos, ella trabaja en conjunto con otras disciplinas artísticas como la danza y las artes visuales. Y de hecho uno de sus discos es la grabación en directo de una pieza que compusieron en 5 días en el Tanque en Tenerife, en una residencia artística en 2020, y en el que la letra de las canciones son un homenaje a un poeta palmero muerto allí a los 20 años. Y el disco se llama Agua Negra, que es un título que lo sacaron de uno de los poemas de este poeta, que a su vez este lo sacó de un poema de Lorca. Y otro disco que me apetece destacar de ella es uno que se llama Le Parodi y el Emilia, que es un cancionero de folclore, que lo creó en conjunto trabajando durante un año con la gente de primaria del Colegio Emilia Pardo Bazán de Madrid. Y bueno, pues la verdad que me encanta, o sea, me encanta cuando se crea música en conjunto con la gente pequeña. Así que, bueno, creo que en mi opinión no tiene desperdicio. Si lo queréis escuchar, se puede encontrar en leparodiyelemilia.bandcamp.com, porque no aparece en su Bandcamp como tal, sino que, bueno, pues crearon otro para este disco en concreto. Y bueno, pues me despido con la canción que vamos a escuchar, que se llama Hondo Agujero, que es el single del disco Hondo del año 2015. Y nada, que os mando un abrazo y que espero que os guste mucho. Hasta el siguiente programa. Un abrazo. Un abrazo. Voy, voy, on baby. Pues esto está llegando a su final y otra vez tenemos buenas noticias para despedirnos. De Raíz ha empezado a sonar en la parrilla del Salto Radio. El Salto es un medio de comunicación que se presenta como un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 9.300 socias y socios que apuestan por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Fue una apuesta heredera del periódico Diagonal, pero que nace impulsada por diferentes proyectos a finales de 2016 con el objetivo de construir un nuevo medio que funcione con otras reglas, que tenga más alcance y más incidencia. Y ya hace tiempo que El Salto apostó por saltar a otros formatos como Twitch o como la radio. Así que crearon El Salto Radio, que hasta ahora iba siendo un podcast de diferentes temáticas y píldoras informativas, además de alguna cobertura especial como la que hicieron el pasado 8 de marzo. Y ahora han decidido ir un paso más allá y crear una emisora online activa 24/7, en la que van a combinar programas de producción propia con programas autónomos del entorno de las radios libres. Y uno de esos programas que han incorporado a su parrilla semanal es De Raíz. Así que desde aquí os invitamos a echar un ojo a este proyecto, El Salto Radio, que está todavía en proceso de construcción y a las que le mandamos un abrazo enorme. Y ya sabes, si te ha gustado, copia, comparte y difunde todo lo que quieras y cuanto más mejor. Sí, porque en la radio libre no tenemos copyright ni nada de eso, así que nadie viene a ganar dinero. Aquí estamos porque creemos que la radio es una herramienta para avanzar hacia una sociedad más justa para todas, todes y todos. Y hablando de difundir, mandamos un abrazo enorme a todas las radios que difunden De Raíz en sus emisiones y a toda la gente que nos escucháis desde Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, La Irola y Ratia, Radio Espiritrompa, Agua la Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Radio Malva, Radio Activa, Radio RSK, Radio Filipín, Radio Pra, Radiópolis, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 y Ratia, Radio DSK, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada y Radio Utopía. Volvemos en 15 días. Hasta entonces, salud y larga vida a las radios libres.